Estás escuchando Radio Libre 99.3. Bienvenidos a Tierra Zombie. Gracias a todos. Un programa de rock. Sí. Un programa de rock y muchas otras cosas. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, tranquilo. Bueno, el sábado pasado un problema tuvimos con el carromato, el auto que nos trae. No pudimos llegar. No llegamos, por eso le pedimos disculpas a todos. Igualmente, no creo que mucha gente haya sintonizado la radio post partido, pero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, puede la gente ser. Puede sigue ser con sus vidas. Puede ser. Algún día. No, pero no, ya sabes que para mí no. Yo tengo. No. Yo creo que no. Cambia mucho todo, sí. Yo ayer escuché. Es muy feliz para mí. Escuché en la radio que la venta de consoladores aumentó notablemente en el periodo del mundial. Debido a que los hombres estupidizan con el tele. Me incluyo dentro de ese grupo extenso. Pero bueno. Hay un programa por delante y un programa de rock por delante. Sí, escuché dos discos muy buenos. Muy bien. Una banda que no conocía y me gustó. Después otra banda clásica para mí, ¿no? Nadie la conoce, pero... Ok, me parece muy bien. No digas cuáles son. No digas cuáles son. Estaremos revisando eso en Rock and Radio, la sección de este programa que se ocupa de eso. 4551-9498, esa es la línea de comunicación a la cual nos pueden llamar. Si alguna vez usaste un consolador o pensás usarlo, también tenés acá tu espacio. También pueden mandarnos mails a tierrazombie@gmail.com. Tenemos nuestro blog en tierrazombie.blogspot.com. Ok, me parece muy bien. Vamos, primero, antes que nada quiero hacer un mea culpa. ¿Qué pasó? En realidad no es un mea culpa, sino algo que me pone muy feliz. El último disco que yo revisé acá en el programa se trataba del disco nuevo de Stone Temple Pilots. Sí, Stone Temple Pilots. Dijiste te gustó. Me ha dicho que me había gustado. Ha dicho que era un disco, no era de los mejores de los Pilots. Tengo que decir que en las últimas semanas lo he estado escuchando muchísimo y he descubierto muchos más matices de ese disco que lo transforman en un disco mejor de lo que me había parecido al principio. No me parece el mejor disco de los Pilots, no en lo absoluto, pero sí me parece un muy buen disco para lo que va. No tuve oportunidad de escucharlo, pero lo voy a hacer hoy cuando vuelva. Yo, si el año cerrara ahora a fines de junio, el de los Pilots estaría en una terna, Sí. Bueno, igual. Realmente, más allá de eso, siempre decimos que todavía este año tiene mucho por venir y este año todavía no ha sacado los mejores discos. Pero el de los Pilots está en carrera. Está en carrera. Junto al de los Seals, calculo, y el de Vampire Weekend. Hoy escuché hoy voy a comentar un disco que para mí va a estar en la terna. Yo lo pondría, pero eso bueno. Eso es muy bueno. Pero bueno, no sé, no es muy aceptado, ni idea. Bueno, veremos. Tuviste una buena semana, trabajo nuevo, vida nueva. Tuve una buena semana, un buen trabajo nuevo, sería los dos adjetivos. Estoy muy muy contento, estoy muy a gusto. Donde me ha tocado estar en esta etapa de mi vida y. Buenísimo. Y bueno, empezando con ganas. Dale. Además de eso, bueno, el mundial es lo que acapara todos los medios de comunicación. Va a ser en Tierra Zombie la excepción. Estoy tratando de ver muchos partidos durante el día. Está muy bien. Capo y los veo. Después, bueno. Bueno, las consecuencias. Bueno, mi bajo rendimiento bajo laboral. La baja performance de Martín está afectando a todos los circuitos informáticos del país. Igual re bien. Si la computadora no te anda, ya sabes de quién es la culpa, ¿no? Muy divertido en el trabajo, curándome de mi lesión, puedo volver a correr. Ok. Y yo creo que nos escucha todos los sábados ya puede hacer un... Podría ser armando una lista de ítems a tildar, que la lesión es una cosa muy importante. Hay mucha gente que no está pudiendo dormir en la semana. Me llegan mails cataratas de mails. Claro, ¿cuándo vuelve a correr? Mensuales, Martin, ¿no? Claro, sí. De hecho, se está organizando una movida entre los oyentes de Tierra Zombie, que aparentemente están ellos estipulando la fecha 15 de julio, la vuelta de Martin a las pistas. Y bueno, están organizando un banderazo popular. Un banderazo. Sí, se va a hacer desde en la calle Gorriti del 300 al 315, ¿no? Son unos más o menos 20 metros donde van a pasear más o menos se calcula que van a ser dos personas y dos perros, porque estas dos personas tienen perro y lo sacan justo a pasear. Y bueno, van a hacer esos 20 metros en honor a tu vuelta a las pistas. Cambiando de tema, una cosa de interés, que soy material top 10. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir material? Donde laburo hacen una lista de todos los hombres y las mujeres los votan. Y hacen un top 10. ¿De qué? La premisa es, ¿le darías? Y vos estás en el top 10. Estoy en el bueno, top 10. Bueno, Martín es una persona muy fachuda. Yo le digo a todos los oyentes que se quieren acercar a Radio Libre. 8, 9. Estamos 8, 9. En Avenida La Croce. La dirección exacta, el número lo tenemos. 4181. Bueno, pueden acercarse. Es una persona muy fachera. Muy... Yo te diría que vos lo ves y tiene un aire entre Leonardo Sbaraglia, ¿no? Y, y Eleonora Cassano. Es una mezcla de hombre y de mujer. Pero bueno, Muy bueno. Pueden venir a ver. Está muy bien. Me parece muy esas bien. Esas cosas raras que hacen las mujeres en las empresas. Bueno, en estos momentos tenés una lista extensa de mujeres que quieren salir con vos. No, son 5 las que me votaron. Qué bárbaro. Pero es un montón. Qué bárbaro. Una empresa de 50 mujeres. ¿Te calentaste un poquito cuando la leíste? No sé quién. Porque esto es top secret. Top secret. ¿Vos crees que fue verdad o que es una joda? No, en serio. Preguntá con una mano en el corazón. No soy malo. Yo estoy diciendo que vos sos mi amigo. Yo conozco tu suerte con las mujeres. Por eso te lo estoy preguntando. Conozco. Yo no te votaría a vos, pero a mí no me gustan los hombres, qué sé yo. Bueno, conozco a los demás y... Está bien. No. Ahora, ¿vos crees que estás en ese top 10 realmente o que los demás hombres de la empresa son muy feos? ¿Cuál es el análisis que haces vos? Es un análisis. Hay como mil personas. Por ejemplo, hay gente que ha votado en la revista People a Adrian Brody como uno de los hombres más facheros de la Tierra. Sí, tiene su facha. Según que para no vamos a definir parámetros. Gente. Definimos parámetros, o sea, se define una población, ¿no? Vos pones 5 tipos, yo te pongo, por ejemplo, para poner un ejemplo, al gordo Porcel, Carucha Müller, el Tony Barijo, y lo ponemos a Adrian Brody, y Adrian Brody puede ya salir entre los más facheros del lugar. Si pones, entonces a poner a Tom Cruise, a Brad Pitt y a Johnny Depp, está como complicado para este muchacho. Pero bueno, pero sobre gusto no hay nada escrito. Estilo, sí, tiene un estilo especial. De hecho, vos y yo hemos discutido sobre mujeres lindas. Que nos parecen uno del otro. Vos tenés unos gustos para mí bastante raros. Sí. Por ejemplo, a vos te encanta Zoe, ¿cómo se llama esta? De Chanel, ¿es? Zoe de Chanel te parece hermosa esa mujer. Esa morochita ojos celeste es media cara rara. Yo creo que al mes de estar conviviendo me pego un tiro y no sé. Bueno, ok. Ok, bueno, vamos con la música, ¿no? Bien, vamos con la música. El mea culpa que hice anteriormente es la gran intro para el tema que vamos a estar escuchando ahora. A ver. El tercer tema del disco autotitulado de los Stone Temple Pilots, este último disco que ha salido en el mes de mayo, a fines de mayo. Huckleberry Crumble es el nombre del tema. Escuchamos a los Pilots y volvemos con más Tierra Zombie con una sección nueva. Ya estamos. Lessons of our life. ¿Qué escuchamos? Pasó Stand Up Pilots, primero de su último disco autotitulado, con el tema, el tercero del disco, Huckleberry Crumble. Luego los Pixies, la banda de abuelitos del grunge, la banda de abuelitos del rock alternativo, con su tema Here Comes Your Man. Sí, señor. Es una gran banda, una banda que nos gusta a ambos. Una banda. Sí, señor. Bueno, empezamos una nueva sección de Tierra Zombie, las noticias en Tierra Zombie, en realidad. Es una sección que vamos a incorporar, más allá de las noticias bizarras que trae Martín, seguramente estaremos hablando en el próximo bloque. Esta es una sección de noticias más terrenales, más las noticias más destacadas de la semana, en realidad. Algunas de ellas, vamos a abarcar, tratar de abarcar un poco de noticias sociales, que es una cosa que en Tierra Zombie es bastante novedoso, mucho no somos de hablar de temas sociales. Okay, en este caso, vamos a intentar, por lo menos, dar los titulares, comentar alguna que otra. Y dar nuestra opinión. Además, por supuesto. Tan educada. Bueno, también puede ser, sí. Si alguna amerita opinión, la daremos, y si no la amerita, solamente la nombraremos. También tendremos, por supuesto, noticias de espectáculos de música y, obviamente, de deportes, más que nada en el claro, mundial. En esta época del mundial. Así que arrancamos. La primera de ellas dice lo siguiente: finaliza la expectativa por el fin del bloqueo entre Argentina y Uruguay. El bloque están hablando, por supuesto, del bloqueo del puente. Buenísimo que lo hagan. Se levantó hace un rato. Sí, igual era por dos meses, ¿no? Inicialmente. 60 días, exactamente. 60 días. Bueno, hay un tema de mucha gente descontenta porque se hizo votación entre la asamblea. La vi en vivo el otro día y había un descontento de la gente que había votado a favor de no levantar el corte y la gente que había. Como pasa siempre. La votación había salido una cosa así como 400 contra 300 personas y bueno, se había dicho que se había contado mal y qué sé yo, pero bueno, es una buena noticia, es algo bueno. Lo que está pidiendo la asamblea de Gualeguaychú, más allá de eso, es que el gobierno haga algún tipo de control, esto que habían. Que habían pactado Cristina y Pepe Mujica acerca de hacer algún control. O sea, levantar el corte, hacer algún control y bueno, en base a eso ver qué pasaba con Bosnia. No, la idea es que esas plantas tienen controles permanentes y que se hagan. El tema es que se hagan bien y listo. El tema es que Argentina no estaba participando de ese control. Entonces lo que se habló entre Mujica y Cristina era que Argentina empieza a tomar parte de participación en ese control, ¿no? Que está enfrente nuestro. Exactamente. Es lógico eso. Exactamente. Bueno, lo que pedía en realidad la asamblea, que quería agregarle, era que vaya un veedor argentino dentro de la planta, porque ellos están convencidos de que se va. Es algo completamente incoherente. Y que vaya y el tipo, porque está comprobado que si un tipo, ellos están convencidos de que se comprobaría si un tipo ingresa a la planta, de que se están haciendo mal las cosas y que se está contaminando. Pero bueno, eso no va a suceder seguramente, sino que va a haber controles un poco más generales. Claro, es un lugar privado. Sobre el agua de. Hay un montón de leyes que los protegen, ¿no? Pero bueno. O sea, hacia la primera noticia, la segunda es en base a esto de todo este. El tema que acaparó los últimos días fue justamente el tema del puente. Y en el medio de todo esto, una sorpresiva renuncia de un canciller argentino, el canciller Tayana, el cual ha renunciado ayer, si mal no leí, sí, exactamente. Le presentó la renuncia indeclinable a la presidenta. Seguimos adelante. ¿Por este tema? No. Si querés te leo un poco acerca de la noticia. El canciller argentino Jorge Tayana presentó ayer a la presidenta Cristina Fernández su renuncia indeclinable al cargo por falta de apoyo y diferencias en el manejo de política exterior. Está bien. En tercer lugar, tenemos una noticia internacional, algo que en la semana ya estaba sonando en todos los diarios, que me han levantado todos los diarios del mundo, acerca del senador de Arizona, de Estados Unidos, estamos hablando, que había presentado una propuesta para un cambio en una de las leyes de la Constitución, cual intentaba, la reforma que él proponía era acerca de que los hijos de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos no sean naturalizados automáticamente. Qué mala onda. Porque él está convencido, como digamos que toda esa parte, esa zona de Estados Unidos, esos estados, el sur, Arizona, sí. Texas, Ohio, Phoenix y todo eso, son los más conservadores, los estados más de derecha de los Estados Unidos. Sí. Y bueno, este tipo hace como un poco de honor a ese mote que se les da, claro, a los. ¿Qué hizo? ¿Propuso esta ley? ¿Todavía todavía no? No, y bueno, digo, no. Igualmente faltaría un montón. Hay varios analistas que lo han que han analizado en el supuesto caso de que esa ley se llegue a promulgar, va en contra de la Constitución. Entonces lo que dicen, bueno, muchos es que Arizona está haciendo, porque parece que Arizona, desde que Obama asumió como presidente, en Arizona cayó mal que un hombre de color sea presidente. Entre muchos los republicanos, ya eso era sabido antes de que Obama finalmente asuma la presidencia de Estados Unidos. Y lo que decían estos analistas económicos y analistas políticos, decían que, bueno, Arizona está haciendo méritos para que, a este nivel, eran las respuestas que uno leía, que están haciendo méritos para ser que queden fuera de lo que son los Estados Unidos. No creo. No va a pasar, pero bueno, era una forma de decirlo dentro de la bronca. Y es la idea. Obama, bueno, la noticia es que Obama se alistó en la demanda contra esta ley de Arizona, donde, así fueron exactas las palabras de Obama, el líder neonazi convoca a la operación armada para desalentar inmigrantes. Esas fueron las palabras de Obama, parece que lo agarraron un poco un poco con bronca. Por otro lado, los portugueses despiden a Saramago en el Ayuntamiento de Lisboa. Los restos mortales del Nobel de Literatura llegan procedentes de Lanzarote. La capilla ardiente estará abierta hasta mañana. Ayer murió José de Saramago, falleció uno de los más grandes escritores contemporáneos que tenemos. Bueno, tenemos porque sus libros quedan, ¿no? Y que tuvimos en vida hasta ayer. Pasando a una noticia más de tecnología, AT&T cerca de lograr la aprobación de las compras de licencias de Verizon, casi en su totalidad. Verizon es más argentinizado. Verizon es una de las empresas más importantes de telecomunicaciones, sí, mobile servicios distintos de telecomunicaciones de los Estados Unidos y a nivel mundial también. AT&T es, si no la más grande, la competencia, y aparentemente está muy cerca de la compra. Un merger más. Sí, pero también un monopolio. Un monopolio en emergente, ¿no? Sí, claro. Pasamos ya un poco más a noticias musicales. Se va a investigar, unos científicos alemanes están investigando el genoma de Ozzy Osbourne porque no pueden creer que esté vivo, que siga vivo. Después de tantos excesos. Totalmente. Sí, estaba leyendo que van a destinar como un cuarto de millón de dólares en esa investigación. Totalmente. Y que valía la pena, ¿no? Porque son como casos extremos que nos pueden ayudar a los científicos a encontrar ciertas cosas que digan, tiene esto. Para reforzar. Claro. Los cuerpos de las personas que no tienen esa fortaleza. Sí. Y fue buenísimo porque a Ozzy lo entrevistan en la semana, le hacen esta pregunta, a lo que se caga de risa, se pone contento, pero dice que la única enfermedad que él vivió crónica a lo largo de su vida es la dislexia. Que no puede leer, tiene muchos problemas para leer. Cosa que él contaba que cuando iba al colegio, Pensaban que era vago. Lo leí. Que en realidad la dislexia no la conocía. Entonces los profesores le pegaban y pensaban que era un burro. Bueno, seguimos también con más noticias sobre música. O sea, Brett Michaels se está transformando como en un referente de las noticias musicales de Tierra Zombie. Sí. Tengo otra noticia más de Brett Michaels, quien tuvo su gran problema. Tuvo una recuperación. Dicen que es la recuperación más rápida de la historia de un ataque cerebral. El tipo ya, además de haber hecho 3 shows en lo que va desde su recuperación, se ha unido a la reunión de la banda Miley Cyrus, una de las bandas legendarias del rock. Uh-huh. Brett Michaels subió en el día de ayer pasó en el Summer Concert Series en qué estado de Estados Unidos. Se subió y cantó un par de temas con ellos. Bueno, bien por Brett. Bien por alguien Brett. Que nos cae bien, ¿no? Es un músico que nos cae bien. Qué lástima que, bueno, que Cerati no tuvo esa recuperación acá. Totalmente. Que él sigue. Totalmente. Igual fue algo distinto, no. Prácticamente uno no sabe. Cuando son los ataques. Claro, los ataques son en la cabeza. La verdad que la ciencia ha evolucionado tanto, pero en ese aspecto todavía no estamos. Que sigue con respirador artificial, no responde a estímulos. Está jodido. Pero bueno. Espero que mejore. De muy mal gusto lo de Chiche Hellblum. Chiche Hellblum va a ser un especial. ¿Qué pasó? Hoy. Va a ser un especial sobre el ataque cerebral de Cerati. No, algo que no está muy bueno. Yo igualmente a Chiche a veces lo banco porque cuando hace esos informes totalmente banales y fríos y superficiales como los de Ricardo Ford, yo me cago de risa porque lo encara desde un punto, él lo intenta encarar desde un punto de vista totalmente periodístico y en realidad es una sátira. Pero meterse con lo jodido que está una persona tan querida como Gustavo Cerati. Y más con el mundo del rock, ¿no? Que es muy difícil meterse. El mundo del rock siempre se encuentra un poco ajeno a lo que son los chimentos del espectáculo. Claro, a la farándula. Es muy difícil ver en prime time programas. Hablar de algún músico de rock. Y bueno, más que nada en la Argentina. Por ahí en Estados Unidos pasa un poco más, pero en la Argentina es muy difícil ver. Vos fíjate las notas que da Charly García o que dan Fito Páez, por nombrarte dos aristorockers de los más importantes de este país. Pero bueno, tenemos más. Mark Hoppus de Blink-182. Sí. Mientras esperamos que se reúnan finalmente, una de las bandas para mí más grandes del emo, de los padres del emo core. La última banda punk antes de entrar en el emo fue Blink-182, una banda que fue una pérdida cuando se separaron. Bueno, por lo pronto, en el medio, mientras se están definiendo los detalles de esa reunión, Mark Hoppus estrena un programa de televisión humorístico, donde va a hacer cámaras cómplices distintas cosas. Él la va a conducir. Es un tipo muy gracioso. Si uno recuerda los videos de Blink-182, eran bastante graciosos, muy divertidos. ¿Qué más tenemos? Bien, Whitesnake oficialmente ha anunciado que su bajista Uriah Duffy y su baterista Chris Fraser ya no pertenecen a la banda. Oh, están buscando reemplazantes. Y bueno, Whitesnake va a seguir hasta el infinito. Totalmente. Pero estaban los originales, eso era lo loco. Sí. Pero bueno, una separación más. Whitesnake se separó 500 veces y se volvió a juntar 514. Nada. Entonces, el, no pasa nada. Esto no quita que el año que viene tengamos noticias de que se volvieron a juntar. Acá y todo. Exactamente. O sea. Por otro lado, Agnostic Front, una banda de la cual hace mucho tiempo que no tengo, por lo menos yo, noticias. Había venido acá a principio de año. ¿Este año? Mirá. Sí, es una linda banda para ver en vivo esa. He visto varios shows en vivo, no en vivo, tío, de yo pagar un ticket e ir, pero sí verlos en DVD, en videos, y es una banda que transmite mucha potencia, un hardcore así muy, muy, muy extremo, está bueno. Bueno, ya han confirmado su tour de 2 semanas, en lo que se llama el Fall Tour, el tour de otoño. Y van a tener como banda de soporte una de las bandas emergentes de la escena hardcore punk, Mother of Mercy, una linda banda que recomiendo absolutamente. Y bueno, y otra, New Laws, de la cual no tengo mucha referencia, pero está bueno que bandas legendarias de los 90 vuelvan a las canchas, ¿no? Bueno, banditas más desconocidas. Totalmente. Hablando de otras de bandas legendarias, si habrá legendaria como esta, deben ser pocas las que quedan. Lynyrd Skynyrd, una de las bandas de rock sureño más importante de la historia del rock, ha sido premiadas, o ¿cómo se puede decir? Les brindaron homenaje en el Congreso de Estados Unidos por parte de un congresista de Florida, Connie Mack, es el nombre. Tenía que ser del sur. Y otro congresista de Alabama, también del sur, Spencer Bajus, la reconocieron como una de las bandas más importantes de la historia de la música. Es un logro para el rock. Liam Gallagher, ex cantante. No, en realidad la banda se separó, así que sigue siendo cantante de Oasis, uno de los hermanos Gallagher, uno de los líderes de la banda más importante de Britpop, se puede decir, los 90. ¿Se podría decir tranquilamente? Sí, obviamente. Ha decidido empezar a escribir un libro sobre las memorias de sus tiempos en Oasis, donde seguramente va a contar los pormenores de las peleas que tenía con Noel, ¿no? Sí. Recordemos, para los que no saben, Liam es el de los dos el que era fachero. El que cantaba, digamos, el más popi de los dos cantando. Decían que siempre se dijo que Noel era como el genio detrás de la banda, y Liam era el que convocaba a las chicas y vendía discos. Era el que vendía discos. Y bueno, las peleas que eso traían entre ellos dos. Bueno, que está muy bien satirizado y representado en Lost con Driveshaft, la banda de Charlie y su hermano, donde Charlie era Noel y el hermano era Liam. Exactamente. Los problemas con drogas, etcétera, etcétera. Y bueno, en el Bay Area Backstage, una página de internet, un blog muy conocido, que si buscan en Google ponen Bay Area Backstage, brindó un homenaje a la muerte de Ronnie James Dio, subiendo un documental realizado por periodistas de esta página hace unos años. De Ronnie James, que es inédito, se puede bajar gratis, se puede ver online, así que lo recomiendo. Buenísimo. Donde tiene dos performances en vivo, dos videos inéditos de performance en vivo y además una entrevista con él. Finalmente, para ir un poco cerrando, tenemos un poco más de noticias sobre música, pero si querés las vamos a dejar un poco más para adelante y pasamos ya directamente a las a las noticias de sobre deportes y cerramos este bloque y nos vamos con un poco de música. Bueno, en deportes obviamente tiene que ver con el Mundial. Sí, el Mundial. Crisis en los grandes. Alemania. Sí, Alemania, que lo había visto jugar también. ¿Vos lo viste? Yo vi así como. En Australia lo vi entero. Momentitos esporádicos no en la cafetería de mi empresa. Y después en el partido que jugó ayer, que perdió contra Serbia. Ah, contra Australia sí lo vi entero. Pensé que me preguntás el de ayer. Uh-huh. El de ayer también lo vi. El de ayer no merecía perder. Pierde la clase en los primeros 15 minutos de partido. Fueron faltas correctas. Pero Alemania no mereció perder. La realidad es que después le puso onda, sí, pero no pudo. No lo mismo que pasó con Francia, quien perdió 2-0 con México, que no pudo hacer nada. México jugó un partidazo. Inglaterra, que son unos tristes. Inglaterra lo mismo. Crisis en los grandes. Sí, el candidato hoy por hoy, el candidato es Argentina, falta que juegue Brasil. Holanda ganó los dos partidos y de la mañana ganó. No fue tan. Pero Holanda no es los grandes, ¿no? Por eso te estoy diciendo. Crisis en los grandes. Crisis en los grandes. Holanda le falta ganar un mundial. Para ser grande. Lo que son los mundialistas, Argentina y Uruguay son los que mejor están hoy. Sí, qué lindo el partido de Uruguay. Totalmente. De ganarle al local no es fácil, menos 3-0. Es verdad. Está bien que le echan al arquero. Pero bueno, los equipos fuertes, los que uno pensaba fuertes de antemano, Francia, Inglaterra, Francia Alemania, fuerte. Pero tiene jugadores que están en las mejores ligas. Sí, es verdad, tienen buenos jugadores. Al lado de lo que son otros equipos como los serbios, Eslovenia, los eslovenos, totalmente. Así que y por otro lado, finalmente Italia con su empate. Sí, que jugó bastante bien. Jugó bastante bien, pero ¿cómo juega Italia? ¿Cómo juega Italia? Jugó mejor el fútbol de la Italia. Sí, puede ser. Un poco más para adelante. Puede ser. Brasil ganó 2-1 contra Corea del Norte. Estamos esperando el segundo partido. Brasil, igualmente, las fases iniciales, las fases eliminatorias de los mundiales, juega media máquina y empieza a jugar bien el partido de octavos. Cuando tiene que ganar, gana y listo. Por eso me causaba gracia que todos los diarios sudafricanos y los diarios de los países principales de Europa titularon a Argentina el verdadero candidato, ¿no? Por estos dos partidos que ha jugado Argentina. Son dos partidos. Pero falta Brasil. No pasa nada. Argentina. Si bien es un mundial muy fácil, realmente para el grande que se despega es un mundial muy fácil. Está todo muy parejo. El grande está comprobado a través de los años, digamos, no estoy diciendo nada nuevo, que los que salen campeones son siempre los mismos. Son 8 equipos en el mundo que salieron campeones y siempre se repiten entre esos 8. Sí, es así. Es verdad. Es así, por eso. No hay sorpresa como el campeonato argentino. Totalmente. Por eso, España no tiene. Si vos vas a los números y las estadísticas, España no tiene muchas chances. No, es verdad. Entonces, Portugal, lo más probable es que se defina entre esos 8. Hoy Argentina es el que mejor está. Falta que juegue Brasil, repito, falta que juegue Brasil. Claro. Argentina hoy es el que mejor está. Tiene un circuito de fútbol más o menos coherente. Hace falla goles. Falla en defensa, pero bueno, tiene buena tarde. Falla en defensa, pero eso es un. No jugamos contra nadie. Vamos a fallar en defensa cuando nos encontramos con un rival difícil, con un rival rudo, como Grecia, por ejemplo. No, mentira. No, hablando en serio. En octavo final, con el que nos toque el equipo del la zona de la muerte. Ahí vamos México a realmente definir, sí, para qué estamos. Pero la realidad es que si Argentina pone media máquina, este mundial lo tiene como para ganar. Pero falta Brasil. Y cada partido es un partido de un mundo distinto. Podés jugar mal y te gana uno que gana Suiza y listo. No, pero no es así. Los mundiales tienen una mística comprobada a lo largo de los años. Los mundiales tienen una mística que los que llegan a la final son los que ya salieron campeón y son los que son grandes. Es así, es lamentable. Obviamente en algún momento va a pasar. En algún momento Francia salió campeón por primera vez. Pero Francia amagó siempre a salir campeón. Portugal, es como Holanda, que amagó siempre a salir campeón. Holanda. Portugal en los últimos años. Portugal, vos retrocedes el tiempo, vas tiempo atrás. Pero Holanda siempre. Holanda desde los inicios de los mundiales, que siempre estuvo ahí. Entonces, que Holanda se sume a los campeones del mundo no sería tanto una sorpresa. Que España se sume sería mucho más sorpresivo. Sí, igual no por el juego de la Eurocopa, las eliminatorias. Sí, Grecia también ganó la anterior, ¿eh? Grecia ganó la anterior Eurocopa y hoy pierde contra todos. No, bueno, sí, es verdad. Vamos a ver. No te quita nada. Los españoles tienen la liga más importante de fútbol porque compran jugadores de todo el mundo. No jodamos más. Es tan sencillo como eso. Yo sé que ellos creen que van a salir campeones. No, la realidad es que hoy a la España, el España actual, lo agarra a Brasil a media máquina y lo pasea. Pero. Yo creo que hoy Argentina está por arriba de España. No sé. Bastante. Sí. Vi un partido solo de España, vi dos de Argentina, quiero ver el siguiente. Bueno, el siguiente es contra Honduras. España no perdió contra nadie. España perdió contra nadie. España perdió contra un Suiza que lo único que hizo fue defenderse. Sí. Mostró que no tiene variantes. Y tuvo a Xavi en cancha, tuvo a Iniesta en cancha y tuvo al Niño Torres en cancha. No jugamos más. Es verdad. No jugamos más. Tiene a los 3 mejores jugadores que tiene y a Cesc. A los 4 mejores jugadores que tiene los tuvo en cancha. Y no pudo hacer nada. Entonces, no jugamos más con la mentira de España. Es una mentira. Fue excelente para la Argentina, excelente para Brasil, para los equipos que corrían de atrás, porque toda la presión cayó sobre ellos. A Argentina le pasó en el 2002, toda la presión caía sobre ellos, y ¿quién terminó saliendo campeón? Brasil. Bueno, ojalá que se nos dé a nosotros este año. Yo sí, también expreso, pero tampoco descarto de España como que pueda llegar a ser algo importante. Si es una forma de cábala, me parece genial. No, no quiero descartarlas. Bueno, se cierra. Se juega un partido. Se cierra el bloque de noticias. Dale. De Tierra Zombie. Vamos con un poco de música. Sí. Vamos a escuchar Avenged Sevenfold con Dear God. Vamos. Solvents. I'm missing you again. Pasaba Calisto con Eastern Era. Nuestro bloque. Medio depre la banda. Medio depre, sí, una banda medio así. Doom. Sí, una banda 100% doom metal. Y la anterior, una gran banda. Una gran banda, Avenged Sevenfold, con Dear God, el último tema de su anterior disco. Ahora este año va a ser un nuevo disco. Estás esperándolo, ¿no? Sí, además que tiene. Banda que nos gusta mucho, ¿eh? Tiene Mike Porno y baterista, pero bueno, de batería porque murió el baterista anterior, así que muy bueno. Estamos en Tierra Zombie, programa de rock. FM 99.3, Radio Libre. Pueden llamarnos al 4551-9498. 4551-9498. Tierrazombie@gmail.com, @gmail.com. Es la línea de correo, la casilla de mail. Tierrazombie.blogspot.com es la página de internet, el blog, el portal a este mundo que dijimos que queríamos llamar Tierra Zombie, así se llamó finalmente. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y www.radiolibre.org.ar es la página de la radio donde nos pueden escuchar y donde pueden seguir escuchando esta magnífica radio de lunes a viernes, de lunes a domingo en realidad. Todos los días. Todos los días. 24 horas. Pasa música y buenos programas. Nos dio lugar a nosotros, así que le estamos eternamente agradecidos. Mundo Bizarro es la sección. Es esta sección de este sábado hermoso. Realmente está anulado. Está muy mañana, bueno. Pero está fresquito, pero está lindo. Está muy lindo. Vamos a empezar con noticias raras de este mundo loco en que vivimos. Te escuchamos. Hombre vivía con el cuerpo de su difunta esposa. Wow. Parece de una película de, no sé. Sí, sí, este fue un asesinato muy bizarro en Phoenix, donde el marido disparó a su mujer y vivió con ella por 4 días hasta que llamó a la policía. Dijo: che, le disparé a mi mujer hace 4 días. Hay un olor a podrido, no se aguanta más acá adentro. Está por ahí. Nada, y bueno, cuando llegó la policía, el tipo se había disparado en la cabeza, en la cara, pero digamos, fue un intento fallido de suicidio porque. Quedó vivo. ¿Todavía vive? Esas cosas que pasan. Mirá vos. Así que. Sí, ¿la policía entró con máscaras antigás? ¿O no? No. Ahora olor a podrido, cuatro. Ahora tenemos una noticia. ¿Cuatro? ¿Se ventilás bien? ¿Día? ¿Vos decís? Supongo que. ¿Lo probaste? No. ¿O está no, en tu. Está en, me imagino. ¿En tu lista de cosas a hacer? No. Ok. Bueno. Algo feo. ¿Te gustaría matar a alguien en vida o no? No. Ok. Está bien. No, me parece bien. Yo para tratar para ver con qué gente estoy haciendo el programa. Por la duda. Por el próximo vengo con un chaleco antibalas. ¿A vos? A Ian le digo lo mismo. Ok. ¿A vos? No. No, hay veces que me gusta. Que me dan ganas de matar a algún futbolista que juega en Racing. Pero no, eso bueno, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Sí. Es momentáneo. Bien. Sí, bueno, mayonesa podrida logra que cierren calles y se llame un equipo de trabajo de materiales peligrosos. ¿Cómo? Repíteme el titular porque no se entendió muy bien. A ver. Mayonesa podrida logra que cierren calles y se llame un equipo de trabajo de materiales peligrosos. A ver. Esos equipos hazmat. Sí, totalmente. Hazardous materials. No, los típicos. Esos que se ponen todo. Todo de blanco con la capucha y con el visor. Claro. El típico escuadrón de inteligencia, si querés, o de la policía, del FBI, lo que sea, de los Estados Unidos, en toda serie de ciencia ficción que se precie. A peligros, digamos, del orden biológico, químico, generalmente cuando hay. Totalmente. O alguna amenaza biológica. Claro, amenazas que ahora, bueno, con el tema del terrorismo. En donde era un cliché, era en la serie X-Files. Se veía todo el tiempo. Exacto. Todo el tiempo. Siempre esos tipos. Y en 24, en 24 también. Se vio bastante. Bien. Bueno, un hombre estaba volviendo a su casa y vio un montón, una docena de vehículos de emergencia bloqueando el acceso a su casa. Y le dijeron que no entren. Empezaron a sacar a la gente de las casas de los costados. Le dijeron que se agarre lo que necesitaba y se vayan lo más rápido posible. Y esto fue por responder una llamada de unas personas que estaban revisando una casa que alquilaban. Y que los residentes se habían ido. Y que cuando entraron tenían problemas respirando y les quemaban los ojos. Wow. Pues, obviamente la policía. Hola, Hazmat, totalmente. Venite con vení que Bin Laden hizo una de las suyas. Nada, no sabían que iban a aprender, que iban a encontrar, así que respondieron con este equipo. ¿Y sabes lo que encontraron? Un barril de 50 kilos de mayonesa. Estado de putrefacción. Empezado a degradar y a pudrir. ¿Y eso le quemaba los ojos a la gente? El problema es ese, sí. Un papelón para el equipo Hazmat. No. Podría haber ido un escuadrón de policía con un par de máscaras y sacar el barril a la mierda. Pero bueno. No había nada difícil de meter. Quemar los ojos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero la mayonesa podría llegar a quemarte los ojos. Y tal vez crea todo. ¿Podemos hacer la prueba acá en vivo? No, traemos mayonesa podrida un día, la dejamos una semana, no sé, en algún lado, traemos y probamos con vos. Pero bueno. Hay que empezar a hacer pruebas biológicas en este programa. Por ejemplo, podemos probar comer sandía con vino un día. ¿Viste que dicen que te morís? ¿Vos crees en ese mito? No creo. Como cerveza con cerdo, ahí va. ¿Cerveza con cerdo también? Ah, comí 500 veces cerveza con cerdo. Un asado con cerveza, hicieron bondiola a la parrilla, ¿no comiste? Sí. De hecho, en mi cumpleaños hace 2 semanas existió eso. Había sándwiches de bondiola y tomaste cerveza. No hablemos de ese episodio triste para la humanidad. Mía. Ah, bueno, qué lindo que un amigo diga que tu cumpleaños fue un episodio triste. Ok, sigamos adelante, dale. Bueno, acá pensaban que era una celda terrorista, que tenía un laboratorio químico, ¿viste? Por todas esas boludeces, pero no, fue mayonesa. Ok. Ahora vamos a la última noticia, la más trágica. No, todas noticias trágicas. Te gustan. Bueno, la segunda fue medio graciosa, porque no pasó nada. Sí, no pasó nada, por suerte. Hombre atrapado en sótano trata de cortarse su propio brazo para liberarse. Bueno, eso pasa en las películas. En Alcatraz se cortaron la mano para sacarse. Bueno, imagínate que estás arreglando ahí abajo como un calefón, la caldera de tu casa. Una casa antigua, supongo. Sí, la típica casa de película de terror. La casa antigua y se la puerta de esa cosa se cierra, le daña el brazo y se queda atrapado. Y adentro había 300 grados Celsius. No estaba prendida. Pero el tema es que el hombre vivía solo. No tenía celular. Aparte en un sótano, olvídate, no tiene señal. Entonces dijo, bueno, me hago un torniquete en el hombro y empiezo a cortar. No, papá. Hizo eso solo, se lo cortó. ¿Se lo cortó? ¿Con qué se lo cortó? Llegó casi todo. Llegó a cortar casi todo, pero no logró liberarse totalmente. El último pedacito. No se lo puedo Fue saber. Rescatado después de 3 días, porque, bueno, cuando amigos preocupados llamaron a la policía, ¿no? Y el tipo desmayado, desangrado. Sí, acá lo que cuenta es que, bueno, que probablemente el intento de amputación salvó su vida porque previno que la infección que se le había hecho cuando... Se le decía segregando. Claro, que le pase al resto del cuerpo. Wow. Como empezó a cortar, la infección no llegó al resto del cuerpo, porque por el golpe se había cortado. De culo, digamos. Sí, le salió de culo. Sí, ¿y? Y que bueno, que él como que entraba y salía de la inconsciencia. Pero es imposible que vos no te cortes nada y no te desmayes. Sí, no, bueno, por eso... Hay gente que se desmaya cuando le sale sangre de la nariz. Se desmayaba y volvía a la conciencia, se iba cortando. ¡Ah, el chabón con mucho huevo! Claro. Volvía del desmayo y se iba cortando el brazo. Sí. Y ¡mami! Un nervio previno que termine la amputación, ¿no? ¿Vos estás seguro que vos no tenés acceso a los guiones de las próximas películas de Universal Studios? No. Porque siempre son cosas bastante inverosímiles, pero bueno, ¿y? Terrible. Bueno, cuando los... Llegaron los bomberos y rompieron la puerta de esta caldera, el brazo cayó, digamos. Ah, y se terminó de desprender. ¿Y no se lo volvieron a unir? No, porque estaba todo infectado y el tejido no estaba vivo. Así que nada, le empezaron a sacar el resto del tejido podrido y le van a poner una prótesis a este tipo. O sea que tenemos un nuevo manco momentáneo. Sí, pero fue algo muy... En el planeta. Es muy difícil que alguien... pueda vivir esta cosa, este episodio, digamos. Es que no es algo fuera de lo físico. No tenés huevo. Humano. No existen los huevos, sí, para poder cortarte el brazo. Sí, es terrible. Ese que lo quiero jugando de 5 en mi equipo. Imagínate si se cortó el brazo a sí mismo, las patadas que puede llegar a pegar. Es terrible. ¿No? Lo echarían toda la partida, pero bueno. Ok. Así que bueno, terminó Mundo Bizarro. Perfecto. Un programa de rock. Y seguimos con más rock entonces. Sí, sigamos. Ya que es un programa de rock, seguimos con un poco más de rock. Dale. En este caso vamos con una banda argentina de finales de la década del 80, principios de los 90, una banda de Comodoro Rivadavia que no tuvo mucho éxito, pero que llegó a tocar en horas sanitarias y que dejó un gran tema. 113 vicios y ya volvemos con más Tierra Zombie. A las bestias quiero cubrir de burbujas. Ciegos mis ojos en tu neblina. Me vieron caer los que acharon mi bosque con un veneno, veneno de muerte lenta. Busco un sueño que he perdido en la cordillera de de tus sentidos. Porque un haz de basto remata el sueño que he tenido contigo. Y eso es veneno, veneno de muerte lenta. Me voy amando las cosas que ya no tengo. Me voy amando las cosas que nunca tendré. No hay canciones para el olvido. Ya no habrá tristezas, mi amiga, en el camino. Porque tu alma es una vasija que guarda un buen vino. Y eso me aleja del veneno de muerte lenta. Tu alma es una vasija que guarda el mejor vino. Y eso me aleja del veneno de muerte lenta. Me voy amando las cosas que ya no tengo. Me voy amando las cosas que nunca tendré. Look at us break our bonds in this kitchen. Look at us rallying all our defenses. Look at us waging war in our bedroom. Look at us jumping ship in our dialogues. There is no gift for us in what we're doing in here. The dials and the shine. Micro kids with both our hearts blocked. Look at us turn away from all the rough spots. Look at dictatorship on my own block. There is no before my horse. When the shine on the outside springs from the moon, spotlight on the seeds of simpler reasons. This core born into form starts in my living room. We'll be right back. pasó 113 vicios con un veneno de muerte lenta y luego Underneath de Alanis Morissette, de su último disco. En lo personal la considero la mejor cantante del rock contemporáneo, mundial, etcétera, etcétera. A mí me gusta más. ¿Quién? Aneke Van Bueno, Lismar. Va a haber un programa de este año donde no nombremos a esa mujer. No. Te lo pido por el amor a Jesucristo. Pero, tiene que estar, o sea, es una falta de respeto bastante grande la que estás siempre, haciendo. Estás comparando a Alanis Morissette con esa mujer. Te lo pido por el amor a Dios. Son cosas distintas. Okay. Esto es Tierra Sombra y programa de rock. Estamos en FM 99.3 Radio Libre. Nos pueden llamar al 4551-9498. Exactamente. ¿Y qué tenemos ahora? El bloque de cine. Muy bien. ¿Has visto alguna película? Sí, vi dos que me acuerde y creo que alguna más. Vamos, no, tres. Vamos, empiezo con una que se llama Harry Brown. Con Harry Brown, a ver. Sí, sí, sí. Traducímelo al castellano. Harry Brown. Ah, es un nombre. Harry Brown, sí. Harry sí, sí, Brown sí. Se llama. Con Sir Michael Caine, este actor. Cuenta la historia de unos viejitos que viven en unos suburbios de Inglaterra, lugar muy violento. Y nada, y el tipo toma, digamos, venganza en sus manos, trata de... Va a las armas, sí, digamos. Sí, es muy buena película. O sea, es un thriller, una cosa así, un thriller, crime thriller. No inglés, no sé. Además. Uy, qué lindo. Inglés, muy, muy, muy bueno, realmente. ¿Sí? ¿Entretenido? Me gustó mucho. Entretenido. Trabaja varios actores, Michael Caine, Emily Mortimer, Ian Glen, todos actores ingleses de renombre bastante importantes. Sí, sí, además. Y dirigida por Daniel Barber. Buena crítica tuvo. Un buen director inglés que no tiene muchas películas en su haber, pero que fue el mismo director de Tonto Woman, una película del 2007 que fue independiente, que fue muy muy muy famosa entre el seguro independiente. No, pero realmente bueno, te la recomiendo. Harry Brown es del 2009, ¿no? Es del 2009, exactamente. Es una película policial de acción de... ¿Viste cuando hay unos viejitos y a uno lo matan y el chabón empieza a vengarse? Un viejito así con toda la onda que fue militar. Sí, sí, sí. Muy sí, bueno. Sí. Muy una bueno. Especie de Gran Torino. Algo así. Bien. Bueno, interesante. Tenés razón. Interesante. Interesante película, entonces. Hay que tenerla en cuenta. Estoy viendo mucho thriller, mucho película de suspenso en estos últimos días. ¿Qué viste últimamente? La última que vi, The International. Película con Clive Owen. Sí. Que sí, trata, yo la tengo para ver. Trata la vida de un agente de Interpol. Sí. Que está tras la sospecha de que un banco mundial, como decirte, por ejemplo, no sé, ¿qué banco internacional grande? Citibank. Citibank. No quería darle el nombre propio, pero supongamos un banco de esas características enorme, está sospechado internacionalmente de estar entablando negociaciones con terroristas. Bueno, pero a través de la compra de armas y de venderle esas armas a los grupos terroristas minoritarios de países subdesarrollados. ¿Para qué? No para lograr que esos grupos minoritarios se queden con el gobierno de esos países y ellos hacer negocios directos con el gobierno, sino para comprar la deuda de las guerras. Mirá. Lo que plantea la película es que la mejor manera de salir bien parado de una guerra es comprando la deuda, porque los países se endeudan estratosféricamente. Les ha pasado a la mayoría de los países del mundo. De hecho, siempre se dice que Estados Unidos, cuando inicia esos ataques armamentísticos tan enormes, es cuando más deuda genera. Sí, sí. Mucho plata, sí. Bueno, protagonizada por Clive Owen y por Naomi Watts, una dupla interesante. A mí Naomi Watts me parece una gran actriz, además de que está buenísima la australiana esa. Me parece una gran actriz. Y Clive Owen me parece uno de los mejores actores de este momento. Sí, sí. Uno de los tipos más onda. Y más churro. Es una plaga que estamos incorporando al vocabulario corriente de razón. Me parece muy bien que, ya que teniendo en cuenta que saliste entre el top 10 de los más churros de Logan, estés abriéndote un poco también al estás como haciendo ambivalente y estés abriéndote un poco al mundo gay también, ¿no? Los gays pueden votar ahí. Mirá vos, si te votaron a vos. No tengo idea. No sabemos. Bueno, ya sí que ya saben, les dije, están convocados acá a la puerta de la radio, salimos de acá a las 5 de la tarde. Obviamente. Tanto gays como mujeres, Martin no hace asco a nada. No. Así que está colectivo está muy bien. Bueno, recomiendo International, una película bastante larga. No es una película que digas que salgas así de terminar de ver y digas wow, me mató la cabeza. Pero esa película te mantiene entretenido durante todo el rato que pasás y que toca temas bastante profundos, está bastante bueno lo que plantea. Y tiene como como atractivo adicional que trabaja Clive Owen y que es el protagonista, que es el que lleva la película en un personaje de los cuales nos tiene acostumbrados, esos personajes así medio rústicos, viste, que como que con sentimientos no muy claros, un tipo que pasa días sin dormir, entonces como que la percepción se le empieza a ¿cómo se llama? A difuminar un poco. Recomendada, dirigida por Tom Tykwer, un director bastante interesante de los últimos años, que dirigió, por ejemplo, una película que fue muy exitosa, una película del 2006. ¿Te acordás? Perfume, The Story of a Murder, Perfume, la historia de un asesino, sí. La película francesa del... No sé si la vi, pero es conocida. Es muy buena esa película, es la historia de un asesino que tiene el olfato súper desarrollado y está buscando el perfume, digamos, el perfume perfecto, y él encuentra las fragancias en el miedo que sienten las mujeres a la hora de matarlas. Entonces el tipo persigue eso para encontrar el perfume. Es una novela que fue muy exitosa, que fue bestseller en el mundo entero, y que bueno, se hizo la película y fue muy exitosa. Buenísimo. Así que es un gran director, un director de estos emergentes que están siendo bastante interesantes. Después vi otra película también así, entretenida, de acción, Layer Cake, que trabajó esta persona que fue James Bond. ¿Cómo se llama el nuevo James Bond? Daniel Craig. Exactamente. ¿Cómo se llama la película? ¿Me dijiste? Layer Cake. Como layer de capa y cake de torta. Sí, entiendo. Cuenta la historia de este tipo que vende cocaína. Una película viejita, ¿eh? Sí, de 2004. De ahí lo sacaron para hacer James Bond. Porque es una película de acción muy, muy buena, muy entretenida. Es un tipo que vende cocaína que quiere salirse y le proponen el último gran negocio. Y bueno, se le complica su ida de esta vida, ¿no? Así como complicada. Sí, totalmente. Así que nada. Bueno, es muy buena. Dirigida por un gran director. Por el director, uno de los directores más de moda en estos momentos. Por Matthew Vaughn, director de Stardust. Sí. La película donde vimos al pirata travesti interpretado por Robert De Niro, que es algo mundial. Y es el creador y director de la película quizás más aclamada, una de las más aclamadas del año y la más aclamada del momento, sin lugar a dudas, que es Kick-Ass, la película esta que está actualmente en los cines argentinos, que habla de estos superhéroes que no tienen poderes. Interesante película. Entonces, me interesa. Matthew Vaughn, me parece, a mí en lo particular, es un director que me encanta. Sí, mirá esa película porque va 100 por hora, es toda acción, buenísimo. Lo voy a ver, sin lugar a dudas. Después, ¿viste una más, otra voz? Sí, vi otra más, una película que se llama State of Play. Protagonizada por Russell Crowe y Ben Affleck. Sí, me suena. Una película de intrigas políticos. Un thriller de intriga política, suspenso, mucho misterio. Con un Russell Crowe en toda su gama de colores y actuaciones, excelente. Hace de un periodista súper exitoso, pero reo a la vez. Esos periodistas medio vagabundos que tienen la casa hecha un desastre. Sí. Que el auto lleno de papeles de comida de fast food. Pero que hace unas notas increíbles. Cuyo mejor amigo es Ben Affleck, el cual es un senador que empieza a ser investigado porque una de sus asistentes de su cuerpo de investigación y de trabajo muere. Se descubre que ella era el amante de él. Y justamente este tipo estaba, o casualidad, ante una investigación y a punto de llevar a la corte a un. ¿Viste que los estadounidenses tienen grupos privados de militares? Sí. Paramilitares, son grupos que le venden servicios militares al gobierno de Estados Unidos. Entonces él estaba investigando a uno de estos grupos que había participado de la invasión en Irak, el cual estaba, en teoría, cometiendo atentados anti-gobierno de los Estados Unidos. En el medio de esto le matan a la mina y empieza a ser investigado él. Y bueno, Roger Crowe, desde su punto de periodista y amigo, empieza a hacer toda una investigación sobre el tema. La película da vuelcos constantes. Cada 15 minutos te da un vuelco, vos decís el malo, este es el hijo de puta. Toda la película es así. Excelente, película larga, pero... Es bastante del año pasado, Desde el 2009 también. Fue muy, muy aclamada por la crítica. Fue, de hecho, uno de los grandes faltantes del Oscar. Mirá muy bien, está muy bien. La película está, la verdad, excelente. Es una coproducción con Alemania. Sí, dirigida, seguro que la tengo para ver. La tengo dirigida por Kevin MacDonald. Un director que es conocido más que nada por su película El Último Rey de Escocia. Ah, buena película. y algunas sí, otras. Sí, qué linda película. La había comentado este año, creo, acá. La puede vi hace ser, poco. Puede ser, sí. Sí, sí. Así que, de África. Así que recomiendo State of Play. Una linda película. Te comenté que vi Pesadilla en la Casa Elm en cine. Yo te había comentado que la había visto yo, no me habías dicho que la habías visto yo vos. Yo la vi. ¿La viste y te gustó? Me gustó. ¿Viste? Yo me esperaba, dije, fui un embole, totalmente. Ah, ya fue, es lo mismo. Tampoco me había llamado mucha la atención. Claro. Uno. Ah, estaba buena. Pero la estuvo realidad buena. Es que llegar un gran clásico, una de las mejores películas de terror de la historia, hacer un remake es muy jugado. Sí. Porque no era lo mismo que con Jason. Con Marte claro. 13 uno tiene como más espacio para jugar, porque es un personaje del cual no se había desarrollado cambió tanto mucho, la historia. Pero en cambio Freddy era como que teníamos, digamos, Wes Craven más famoso. Aparte de Wes Craven, para mí las dos son iguales de famosas. Sí. A mí me gusta más Freddy, pero digo, en los 80 Wes Craven con Freddy había hecho, digamos, la estructura de la historia del personaje, estaba toda definida. Entonces, trabajar sobre eso y hacer un remake y de esa manera no fallarle a los fans era difícil. Yo creo que lo llevan bastante bien. No, está buena. Tal vez mucha gente se queje que el personaje principal no sea tan gracioso como Robert Englund. No es Robert Englund. Yo creo que el mayor atractivo de Robert Englund era la gracia. La gracia. Pero este le daba otra. Como otro. Sí, un matiz un poco. Característica del personaje más. Más violento, psicópata, ¿no? Psicópata, que me gustó. Está linda. No, es una película, está linda. No me parece un peliculón, pero. No. Pero está bien, está a la altura. Está a la altura de lo esperado, ¿no? Yo esperaba algo peor y. De hecho. Y lo disfruté. Fue bastante bien recibida. Raro que se disfrute una película así. Sí, no, totalmente. Aparte, fue bien recibida por. Bastante bien recibida por los fans. Eso es algo raro. Por lo general, cuando se hacen remake, que son buenas, es muy bien recibida por la crítica y los fans la recontraputean. En este caso, los fans. Muchos fans la recontra recibieron bien y muchos críticos la putearon. Pero. Sí, la crítica a estas películas. Pero no, está bien. Estuvo bien elegido el reparto. Me parece que los dos pibes llevan bastante bien la historia. Me gustó, a mí, la verdad. Y vi otra película en el cine. ¿Viste otra película en el cine? Legión de Ángeles. Legión. Legion. ¿Se estrenó ya Legion? No sé, sí, excelente, sí, ¿no te pareció? Está buena. Dennis Quaid en su máximo esplendor. Sí, sí, sí. Está buena la película. A veces la veníamos esperando hace mucho. Lo que más me gusta es tipo una enseñanza que deja la película, que como que Dios da una orden y un ángel la sigue a rajatabla. Y otro se le revelan. Y el otro se le revela. Pero al final Dios acepta que sea. Bueno, no me digas el final. Seguía, digamos. Me estás contando el final de la película. No lo que dijo Dios, sino las creencias que él. Bueno, bien. O sea, como. Está bien, no la vayan a ver porque ya saben cómo termina. Martín acaba de dejar la enseñanza, la moraleja. No. Es como decir que acá Perucita el lobo no se la comió, ¿no? No, eso te va pero... sacando en okay. No tiene nada que ver con la trama. Está bien. Pero es como, viste, cuando a veces no seguís una orden, no sé si te pasa en tu vida. Cuando te da una orden y no la seguís porque no es, digamos, la visión, la misión del lugar donde estás. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, no, te entiendo perfectamente. Y no, eso es lo mejor de la película. Y bueno, después pues muchas escenas de acción. No me gustó. Los efectos dicen que están muy bien. Están muy bien logrados. Está bueno. Bueno, dicen que Dennis Quaid está muy bien también. Sí, todas esas así películas medio acción, tipo medio zombies o. Sí. Todo lo que tenga que ver con religión. Dirigida por Charles Stewart, un tipo que se dedicó casi toda su vida a los efectos especiales, a dirigir efectos especiales. Por eso no extraña que los efectos sean buenos. Y que finalmente le concedieron la oportunidad de dirigir una película. Ya había tenido otra película en el año 2000, una película que se llamó What We Talk About Love, así que un tragalenguas de nombre. No había tenido mucha repercusión, pero bueno, con Legión. A vos te va a gustar seguro. Ok, voy en camino a verla. No es un wow. State of Play, digamos, una película. No es un wow, pero está bien. Pero está bien. Bueno. Bien, bien. Bueno, creo que no vi nada más. Yo quiero hacer una recomendación. En otro ámbito, vamos más al televisivo. Tras la muerte de Lost como serie televisiva, están tratando todos de agarrar lo que. Sí, de agarrarla más que nada la carroña de lo que quedó de Lost y tratar de llevarse para su quinchito la máxima cantidad de rating. Claro. Entonces, siempre en Estados Unidos pasa que en esta época en lo que es el verano yankee o el, está terminando la serie digamos la previa al verano yankee aparecen, ya terminaron casi todas las grandes, por lo menos ya terminaron, y aparece lo que se llama la mid season, donde se prueban series. meten la excusa de que son series para la mid-season, que son series autoconclusivas. Lo que se le pide a los productores es que armen una temporada de prueba que se cierre. Una temporada de 3 o 4 capítulos. De 8, suponlo generar 7 o 8 capítulos, que se cierre. O sea, que si se llega a dar de baja, se pueden emitir esos 8 capítulos y que la gente no los putee con cartas y mails todos los meses. Pero si no, que siga adelante. Pero si es buena y tuvo... Ellos más o menos saben que el rating no va a ser el mismo que durante la temporada regular. Pero bueno, si logran pasar ciertos parámetros, seguirán no, adelante. No entiendo, porque la clave del éxito es poner naves en las series. No entiendo a la gente, los productores. Está bien. Sí, yo entiendo por qué sos como sos, ¿no? Por esto, todas estas cosas. Es muy probable entonces que la pregunta que te hice hace un par de bloques es si matarías a alguien dentro de tu lista, si es con una nave espacial. Muy bien, lo que yo estaba diciendo, lo que quería decir, es que recomiendo una serie, una de estas series de mid-season, que o casualidad pertenece a la ABC, la ex casa de Lost, o la casa a la que durante 6 años alojó a Lost, que se llama Happy Town, una serie con muy buenos actores, con... Todas las caras que ves son conocidas de alguna otra serie o de alguna película. En este caso, el Dr. Grant de Jurassic Park. Ah, mira. Tiene un papel semi-protagónico, donde hace de un inglés medio excéntrico que pone una casa de cine clásico en un pueblito donde no pasa nada. Okay. Pone una casa como para fans, donde vende merchandising y cosas vintage de películas como Lo que el viento se llevó, Casa Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, también puede ser, no sé, no la nombraron, pero tranquilamente puede pasar. Me vino como un cine en claro, un pueblo chiquito. En un pueblo chiquito, sí, gran película esa, bueno, si las hay. Pero lo que decía es que la serie más o menos trata de lo siguiente: una chica llega a un pueblo al cual le dicen de seudónimo Happy Town, pueblo feliz. El pueblo se llama Hayley en realidad. Ella llega, Haplin, perdón, no Hayley, Hayley es el nombre de la chica. Llega con una misión que no se define del todo. Ella habla por celular con la madre, en teoría, y que tiene que cobrar una herencia. Tengo que cobrar mi herencia, tengo que cobrar mi herencia, tengo que cobrar mi herencia. Llega, se aloja en la casa, en una casa de tipo pensión, sí, donde viven unas señoras de mayores de edad, y vive este tipo, el Dr. Grant. También está alojado porque él también llegó hace poco al pueblo. Por otro lado, tenés a la familia del sheriff del pueblo, a los amigos y un grupo de gente que está pidiendo conciencia popular para una serie de personas que fueron desaparecidas en los últimos 7 años. Por un pseudo psicópata que nunca lograron ni ver, ni cazar, ni apresar, ni nada parecido, al cual le ponen el mote de Magic Man, el hombre mágico. A todo esto alrededor de este tipo empiezan a surgir mitos de que el tipo tenía poderes sobrehumanos, sobrenaturales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo cuando cae la piba en el pueblo, comienzan a volver a pasar sucesos extraños, iguales a los que habían pasado cuando habían desaparecido estas personas en los 7 años anteriores. Y vuelve a rondar por la cabeza de la gente la historia de Magic Man. Empieza a haber una serie de desapariciones y empieza a pasar una serie de cosas extrañas. Bueno. La película te mantiene con un misterio latente, te va cerrando pequeñas cositas. Esta temporada está pactada para 8 capítulos, la cual dicen que va a cerrar bastante. Y se cree, es una apuesta bastante fuerte, y se cree que va a poder seguir. Pero ya salieron a decir de ABC, esta cadena que cada vez tiene menos adeptos porque realmente la gente los putea demasiado. Es la cadena más importante de los Estados Unidos en estos momentos, gracias a Lost. Y ya salieron a decir que no aseguran la continuidad de la serie. No. O sea, lo que están atajándose es que es muy probable que la cancelen. Pero bueno, recomiendo, van por el 5º capítulo, es lo que se emitió en Estados Unidos, hasta donde yo también he visto, y la recomiendo. Buenísimo. Está muy linda. Buenísimo. Happy Town. Bueno, cerramos el bloque de cine y series y otras... Y entretenimiento y espectáculos. Y vamos con algo de música. Vamos a escuchar a esta banda que elegí yo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No te acordás? No me acuerdo, lo tenía en mi casa, Birdfish, una banda progresiva. Estás como medio pegado, te quiero más en el programa, ¿eh? The Hunter. Bueno, pegado a eso, Thrice, una de las bandas que más me generan emociones en estos momentos. Vamos a ver, progresivo, ya vamos. We'll be right back. And it gives me satisfaction to see you scared and running. And when you bleed only for me. So peel back the skin on your skull, 'cause I wanna see what's inside. I wanna touch, I wanna feel, I wanna know exactly what's on your mind. I try to stay positive, and all you do is frown. Give me something real to start out from. Give me back the time I spent on hunting you down. 'Cause I try to stay positive, and all you do is frown. Give me something real to start out from. Be Primero pasó Birdfish con The Hunter. Luego pasó una banda de emocore hermosa. Thrice. Hermosa. De su disco Beggars del año pasado. Thrice. Una banda que realmente me sorprendió. Los primeros discos que uno escucha es hardcore mezclado con emo. Y luego fue mutando su música hacia un emocore, pero bien bueno, tranquilito. Muy rockerito, pero con instrumentos bien ejecutados. No, son todos músicos de... Creo que me había puesto para conseguir un disco de esta banda. El último conseguí, Beggars. Beggars, es excelente. Es una obra de arte ese disco. Ok, buenísimo. El año pasado, 2009. El tema se llama The Wait. Es el noveno tema. No, perdón, es el primero. Es el tema que abre el disco. Un gran disco. Bueno, hablando de discos y de discos grandes... Tenemos nuestra sección llamada Rock and Roll Radio, sí. En la cual revisitamos, hacemos reviews, revisamos, o como quieras llamarlo. Escuchamos en este discos que hayan salido este año. Del 2010. Exactamente. Planeta Tierra, a 2010 después de Cristo, ¿no? No antes de Cristo. Y bueno, 4551-9498 es la línea de comunicación. Si quieren que mate a Martín al aire, lo voy a hacer en estos momentos. Tengo preparada una 45 recortada. En este caso, ya la 45 es cortada, yo la recorté un poco más. Le meto un balazo en el medio de la cabeza, no tengo ningún tipo de problema. Es que la recortada tiene menos precisión, ¿no? Porque bueno, pero yo te la voy a... tenés el barril más largo, como que tiene más recorrido y la dirige más a la bala. Bueno, está dando más fundamentos, más causas para que le pegue un balazo en el medio de la cabeza. Llamen 4551-9498 por el sí o por el no de que Martín se muera en vivo. Va a ser la primera persona muerta en vivo y va a ser el primer asesino también en radio, ¿no? Y el preso yo, va a ser un quilombo. Pero bueno, llamen si quieren. Por ahí, así, en ese momento, creo que superamos un match en rating. Ok. Esto es Tierra Santa, un programa de rock. Y bueno, ahora Rock and Roll Radio. Empecé con tu disco, Nicolás. Con mi disco. Exactamente, una banda super recontra esperada, no la presento, escuchen nada más. Ya sabes cuál es, ¿no? La ubicaste más o menos. Sí. Te preguntás al oyente o a mí. Pero que no, te estoy mirando a vos, porque es el que tengo al lado. Es verdad. Pero ya por más que sepas, seguíla un poco más, seguí la magia de la radio. Nadie sabe que yo te conté qué banda traje. Es verdad. Pero va, esta voz es inconfundible. De nuevo esta banda. Chino Moreno y compañía. A ver si ya me lo puse en Deftones. En mi música para escuchar, porque tengo que escucharla. Luego de la tragedia del accidente de su bajista, volvieron después de varios años sin discos con un disco llamado Diamond Eyes. Que tiene un pajarito. Que tiene una lechuza búho en la tapa. Una lechuza. Un búho blanquito, no sé qué es. Bueno, volver a escuchar a Deftones. Y con un disco que... Yo creo que obviamente lo que pasa con las bandas que tienen un estilo, que el otro, en algún momento dimos el ejemplo de bandas como AC/DC o Battle Religion, las cuales mucha gente dice siempre sacan el mismo disco. Claro. No es que siempre sacan el mismo disco, siempre tienen el mismo sonido y saben que ese sonido funciona y es el sonido de ellos. Entonces, eso te genera en la cabeza que vos creas que estás siempre escuchando el mismo tema. ¿Y Deftones hizo lo mismo? Yo creo que Deftones a lo largo de su carrera logró un sonido particular y característico. No, realmente es un sonido muy particular. Totalmente. Definís Deftones de una. No puedes confundirlo jamás. No. Y lo que tiene Deftones, como una de las dos bandas más grandes del New Metal, si se quiere. Korn y Deftones creo para mí fueron las dos bandas más grandes del New Metal. Sí, bueno, pero de las que subsistieron y de las que realmente tuvieron un fundamento musical. Lo de Biscuit me parece que fue más una moda que otra cosa. Digo, Korn y Deftones son unas bandas que mantuvieron esa fama, mantuvieron esa popularidad con fundamento musical. Uh-huh. De las dos que estaban ahí en cabeza de serie, la que más repercusión tuvo en un inicio fue Korn. Sí, sí. Deftones era como la hermanita que corría de coté. Y después de Adrenaline y Grand Fury, donde eran discos que se podían comparar palo a palo con los discos de Korn. Sabes que no, nunca me gustaron mucho esos dos discos. Ok, a mí Around the Fury es el disco que más me gusta. En realidad, White Pony me encanta. Pero bueno, más allá de eso, para mí los discos de Deftones son casi todos muy buenos. De los últimos anteriores a Diamond Eyes, tengo mis dudas. De hecho, el disco se llama Deftones, mucho no me gusta. Pero, Deftones. Pero lo que digo, en un inicio una banda que era fácil compararla con Korn y salía perdiendo. Salía perdiendo por un montón de aspectos. No desde lo musical, pero sí quizás de la onda. Korn siempre me pareció la banda de New Metal con más onda de todas. Y Deftones supo retomar otro camino, ¿no? Agarrar otro camino, se bifurcaba el camino y ellos agarraron la otra punta. Es decir, bueno, tenemos este sonido, Nosotros seamos la otra vertiente del nu metal, no la misma que Korn. Y yo creo que entre las dos armaron un género musical que en un principio no era respetado, no era muy respetado, y que hoy está considerado, hacia la lejanía lo vemos como un movimiento groso que hubo, ¿no? En los primeros años de los 2000, los últimos de los 90. Y en el caso de este disco Diamond Eyes, me encontré con un Deftones rejuvenecido, muy fresco, con sonidos bien a la antigua, ¿no? Mirá vos. No tanta máquina. Me parece que está bueno, escuchá. ¿Te gustó a vos el disco? Es un buen disco. Es un buen disco. No me voló la cabeza. Pero me gustó la escuchar Deftones. Me generó eso. Me generó como... No pude hacer una escuchada muy objetiva desde el punto de vista del disco en sí. Si el sonido en general, si tengo que sacar un promedio del disco, volví a escuchar a Deftones. Cosa que no me pasaba hace mucho. Claro. Y tiene grandes temas. Tiene temas destacados. El disco es un promedio, es un disco en el cual todos los temas... Ninguno... es malo, hay ningún tema que digas, no, este tema lo salteo, viste, pongo el disco en el auto y este tema lo paso. No pasa con ninguno, están todos discos que están más o menos en el mismo nivel, tantos aprobados, cualquier tema que agarres vas a mover la cabeza en algún momento, vas a quedarte quieto escuchando la voz de Moreno por momentos. Tiene tres temas destacados, tres temas que van a ser hit. De hecho, el que elegimos para pasar hoy es el que abre el disco y el que le da nombre. Justamente se llama Diamond Eyes. Es el primer corte de la banda, el primer corte para este 2010 de Deftones. Y es un disco que al fan le va a encantar. Yo creo que el tiempo va a determinar a este disco como uno de los mejores de la discografía, que es una discografía bastante extensa. Tiene unos cuantos discos. Seis discos, exactamente. Seis discos. Perdí uno, pará. Adrenaline, Around the Four. Wild Pony, y tienen uno en el medio que se llama Maverick, algo así. No quiero decir boludeces, pero no me acuerdo el nombre de ese disco. Es uno de los que no me gustó, esos dos son los que no me gustaron. No lo y Diamond Eyes es el... De hecho, ese que me falta el nombre es el que vinieron a presentar hace unos años al Luna Park. Concierto al cual no acudí. Yo estuve de vacaciones en verano. Exactamente, estuviste conmigo, por eso no pudimos venir ninguno de los dos. Tonta. Viste, cosita. Pero bueno, es un algo para la mediocridad de este año. Es un disco a tener en cuenta. Buenísimo. Si te gusta escuchar buena música nueva, sos de esas personas que están siempre en la última moda de lo que es el rock, tenés que tener ese disco de Deftones. Claro, escuchá este tema. Este tema para apretar una mina está más que bien. ¿No? Está bueno. Está bien. Lo pones en el auto. Te vas al planetario, bien ochentoso. ¿No? Buenísimo. Te tomas unos fernets y apretas un toque. Está bueno. Tiene lindas baladas. No tiene participaciones así especiales que vos digas, como en el caso de En White Pony con Minor Keener en Passenger. Eso no pasa. Pero está bien. Es un disco que está bien. Así que. Pasemos a los tuyos. Siguiente disco. Yo escuché dos discos, tuve la oportunidad de escuchar dos discos. Y vamos a empezar con el primero, que es de una banda que nunca había escuchado. Ahí empezamos a escuchar. No sé si esto es como un bajo, un instrumento o esos contrabajos. No sé mucho el instrumento. Perdón, quiero decir algo. Saturday Night Fever. Es el disco posterior a Deftones. Ok. Y luego vino Diamond Eyes. Ok. Sí, ahora me acuerdo el nombre. Maverick no mencionaba. Mencionaba una canción. Bueno, estabas escuchando The New Pornographer. Qué buena banda. Una banda así, yo dije, bueno. No la conocías. Esto es indie, bro. Dije, me la bajo. Digo, ya fue última, como me pasó con muchas bandas como Animal Collective. No sé qué. ¿Qué te pegabas un tiro? Escuché un tema y lo borraba la mierda el disco. Ok. Así que, no, esa la escuché y lo que más destaco de este Aneko Case, que está buenísima y que canta la hostia. Sí, bueno, la voz femenina le suma mucho a esta banda, que bueno, es un dúo, se reparte, ponele, la mitad. Sí, en realidad es un dúo, los cabeza de cartel de la banda, pero en realidad tienen una banda por detrás, Acá tienen un batero, tienen un bajista, es increíble, la voz de Aneko Case. Sí. ¿Sabes qué? Me gustó mucho el disco, lo que más me gustó fue la energía positiva que emana. ¿Vos te lo ves? genial. Porque eso, decís, qué bueno, tengo ganas de vivir y salir a caminar y comprar un helado. Es un disco de ruta. Sí, sí, sí, sí. Y comprate un helado. Fíjate que lo que es la alegría de la vida para vos es comprarte un helado en la plaza. No, pero un helado que estoy en dieta light. Por eso que tenés helado light. Bueno, una vez más, Marta se abre al público de hoy, ya saben. Al final de este programa tienen la posibilidad de venir a saludar, de tocarle, acariciarle. No, no importa qué tipo de helado, pero es como... Me gustó porque es muy alegre, no baja nunca, tiene todas canciones para arriba y es raro contra esto en la música. Y el nombre de la banda, genial. Los Nuevos Pornógrafos. Los Nuevos Pornógrafos. Genial. Y bueno, el disco se llama Sugar, salió ahora en el 2010. Y nada. Sexto disco de la banda. Sexto disco de la banda. Y difícil. Challengers fue el disco de 2007. Es mi disco favorito de New Pornographers. Tengo que escuchar para atrás porque... ¿Y vos decís que está bueno? Este me gustó. El anterior fue excelente, si este está bueno. Mucha buena onda, humor. Una gran banda. Alegría. Una gran banda. Uno siempre dice que las bandas canadienses son pecho frío, ¿viste? Que es como que tienen cierto, le falta algo. Pero New Pornographers es una banda que le pone mucha onda. Recomiendo los discos solistas de Neko Case, ¿eh? Más allá de como banda, Neko sacó un disco el año pasado. Estamos hablando de la mujer que están escuchando en estos momentos. Y bueno, ni hablar de los discos solistas de Carl Newman, que también son muy buenos. Pero los de Neko es muy en el estilo de Alanis Morissette. Tengo que escuchar. Bueno, lindo disco. Lindo disco. ¿Candidato? ¿Podríamos decir el primer candidato? ¿Mío? Uno de los puede ser. ¿Primeros candidatos de este año? Sí, tenía el de esta banda. El de Cogit and Cambria. Bueno, se suma el de Cogit and Cambria. Y ahora pasamos al siguiente disco que también se suma. ¡Epa! Una banda para mí significa mucho. A ver si... Déjame, no me digas nada. Déjame escuchar. No sé si vas a... Pará que cante. Con esto no te puedo decir nada. Tarde encanta. Son esas bandas que te gustan tanto a vos. Por ahí a los 8 minutos dicen dos cosas. Ahí canta Dani. No, Dani Kavanagh. Una banda que ya desde el nombre te remite a una película de terror. Sería un buen nombre para ver a John Carpenter, el nombre de esta banda. Una banda que ha venido ¿cuántas veces a la Argentina? Una vez. Y le quería fuiste a ver, obviamente. ¿Estabas vos y un grupo de darkies? No, un montón de gente. ¿Eras el único no vestido de negro en ese recital? Nada. ¿Se podría decir? Sí, pero ahora... ¿Fue sentado o parado? Esta banda ahora es progresiva. Ya no es más Doom. Es medio Doom, pero es... Bueno, a ver. Diferencias entre el Doom y el rock progresivo sin repetir y sin soplar en 10 segundos. Dale. Que el Doom es mucho más triste. Esto. Una, dale. Que el Doom es más pesado. Dos, dale. Bueno, dale. No sé. Déjate, dejo. Estás dando todas... diferencias filosóficas. A nivel musical se parecen demasiado. ¿Qué es? Sí, se parece. El Doom es un rock progresivo un poco más denso. Bueno, este disco, vamos a nombrar a la banda Anathema. Anathema. Este es el disco llamado We Are Here Because We Are Here. Cuyo cantante es muy churro. Sí. Podemos decirlo. Con el pelo corto le queda bien la camisita. Y la otra vez del recital. Ok, Martin no se abrió al público gay, sino ya directamente pasó a ser parte de ellos. Así que pueden venir directamente a buscar los hombres nada más que tengan algún interés. Bueno, sexual, ¿no? Por supuesto. Estamos esperando un disco nuevo de Anathema. Un nuevo disco de Anathema desde el 2001. Wow. Así que tomamos un tiempo. 9 años para sacar un disco. En el medio de proyectos paralelos. En el medio de proyectos paralelos sacar un disco. Un disco en vivo, un disco también acústico. Fue muy bueno en el 2008, Hindsight. Y este disco, We Are Here Because We Are Here, bueno, es la vuelta a escuchar canciones nuevas de esta banda que... Banda inglesa, ¿verdad? Banda inglesa, eso le suma mucho. Sí, totalmente, uno está más acostumbrado a escuchar doom metal del norte más frío de Europa. Exacto. No hay mucha banda yankee o inglesa, ¿no? Ya no dice doom metal si le pones las cosas que se... ¿Puedo decir que no? ¿El doom metal quedó en el pasado? Es una banda progresiva, algo para destacar que este disco lo produjo Steven Wilson de Porcupine Tree. Grande la hay vida. Hay una canción que es Porcupine Tree. ¿En serio? Te juro, que tiene esas voces medio nuff, que como usando sino un algo para... Sí, totalmente, un distorsionador de voz. En Porcupine es un recurso así que recurrente. Realmente este disco es excelente, los matices musicales... Creo que es uno de los discos más ricos musicalmente que escuché. ¡Wow! Te llevan a cualquier lado. Es la primera vez que escucho a Martin decir esto, quiero decirlo, muchos años. Antes disfrutaba más de la música. En los últimos 5 años de su vida estuvo negado a la música, un amargo de vida, parece hincha, o sea, independiente. ¿Cuál? Pero ahora, después de escuchar esto, wow. Realmente me sorprendió. Esperaba esto, pero no lo esperaba tan rico musicalmente. ¿Podrías decir uno de los mejores discos de Anathema? Uno de los mejores discos de Anathema. Uno de los mejores discos. ¿Cuándo dijiste Anathema en tu vida? Anathema, que... Por favor, te lo pido. Vamos con la gente. ¿Qué quiere decir Anathema? ¿Sabemos? Es una palabra griega, seguramente. Es una palabra así como... Tengo que buscar el diccionario. Voy a chapullar, si digo algo. Si querés te lo busco, a ver. Como lo... Como el Nirvana. Acá te digo, No, el Nirvana es algo filosófico y es, bueno, sin duda. A ver, decime qué es. Acá te digo lo que es Anathema. Anathema significa etimológicamente ofrenda. Una ofrenda. Una ofrenda, exactamente. Una ofrenda a mis oídos. Este disco, We Are Here With Cause, We Are Here. No sé si sabías esa palabra, pero es haber arrancado con un copete un poco más copado, ¿viste? Una ofrenda para sus oídos. Si le gusta rock experimental, rock progresivo, si le gusta radio. Bueno, el Doom también. Si le gusta Doom. Pero en realidad ya no tiene nada pesado, los primeros dos temas nada más. Y es un disco. Y el cantante, ¿no? Que pesa 215 kilos. No. ¿Podemos llegar a decirlo también o no? Es un disco interesante al cuadrado. Así que se los recomiendo a todos. Disculpa, ¿me dijiste que en el 2001 están esperando un disco de Anathema? Sí. Según mi internet. Que el 2003 tenemos en el 2003 A Natural Disaster. Bueno, 2003, me confundí. Y en el 2008 tenemos Hindsight. Bueno, pero Hindsight es. ¿Qué? Es un disco así de temas viejos. Ah, ok. Un disco. Okay. Fue como un rareza, un lado B. Tocaron, digamos, en versiones más acústicas. Ok. Es verdad, sí, A Natural Disaster en 2003, me había confundido. Ok. Un excelente disco. En el 2001 fue A Fine Day to Exit. Qué buen disco. Bueno, es de los mejores discos de. Sí, es de los mejores. De los mejores discos de Anathema y, por supuesto, de los mejores discos del año, entonces. Sí. Wow, ¿va a estar difícil bajarlo? Te retaría que lo escuches. Lo voy a escuchar. Pero te vas a... No. Vos me recomendás discos en ese calibre. Yo recurro. Así como yo cuando te recomiendo discos en ese calibre, vos te recurrís. Steven Wilson. Perfecto. No, sí. Estoy de acuerdo, lo voy a ver. Ahora. Así que. Danny Kavanagh es el cantante. Exacto. Y Vincent Kavanagh. Es el hermano. Es el hermano. Es más feo una patada en los huevos, ¿no? Lo estoy viendo acá, digo. Se me llega a aparecer este muchacho a la noche, adelante de mi almohada. Salió mal. Estaba, pero directamente, digamos, sin maquillaje, así es parecido al cuervo. Hablando bien en The Cloud. Totalmente, Mamita, qué caripela. Bueno, perfecto. Buen guitarrista. Vamos a darle pelota. Nos quedan 5 minutos para pasar 3 temas. Por eso nos despedimos con estos temas. Vamos a cortarlos un poquito. Ha sido, mejor dicho. Tienes razón. Primero vamos a pasar de tu disco. De Deftones, Diamond Eyes, tema que abre el disco. Que después se llama Diamond Eyes también. De New Pornographers vamos a pasar Your Hands Together y de Anathema Everything. Así que cerramos Tierra Zombie hasta el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene de 15 a 17 por Radio Libre 99.3. Chau. Across the sky, I will for the silver bullet. Make me put your heads together for the cause and cure we're waiting. Breaking through and past the center of the earth gone straight. Play the scientist and vandal taking either way. Put your hands together for the silver bullet. Make me open voice and the idol maker. Rising definite and shaking. Take your gift for accident, for granted it's skin tight. Pull the strings and witness this.